¿Por qué somos Tierra de la Naranja? Contamos con numerosas empresas y empaques como ser UTE Bellavista, ECA Sociedad Anónima, Mager SRL, Litoral Citrus Sociedad Anónima. En ellas se realizan una serie de actividades de industrialización de jugos y cuentan con planta de cremogenado con tecnología de punta, envasándose en Tetra Brick y luego a cámaras frigoríficas. También poseen embotelladoras de jugos en envases de PVC para su comercialización hacia el exterior. Y se puede observar la forma en que se procesan los cítricos, adquiriendo de ellos jugos concentrados y aceites esenciales.